Cuando se meten con mi grupo se me pira. Cuando me dicen que no hay huevos se me pira. Una de las cosas, o de los hechos, o de las circunstancias más especiales que tenemos aquí en la emisora es cuando nace un nuevo programa de radio. Y eso pues nos satisface enormemente. Pero tal vez la sensación es mucho mayor cuando se trata de jóvenes que empiezan su camino en la experiencia de conocer un medio de comunicación y vivirlo desde sus entrañas. Eso es lo importante. Vamos a ver qué tal resultado da. Y le vamos a presentar unos jóvenes que comienzan un programa nuevo aquí en la radio. Y es un programa que para nosotros nos llama la atención, porque son canciones que a lo mejor no escuchamos o no nos paramos a tener en cuenta su letra. Y son canciones muy, muy interesantes. ¿Quiénes nos visitan, Inés? Pues Nicolás Robles, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Inés. Y también está con nosotros Alejandro Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Ya ha templado la mañana o hace frío? Vale, ya en la calle se puede estar. Sí, qué bueno, qué bueno. Ya han puesto la calefacción, ¿no? Sí, ya. Pero oye, una pregunta, o sea, tú dices que es un poco desconocido el medio, ¿no? Pero la verdad que si la gente madura se parara a escuchar las letras y analizarlas, oye, esto mola mogollón. ¿Sí? Sí, porque es una manera de reivindicar, sí, de protestar y de... Pepa y yo hace 4 años comenzábamos un programa de radio, sí, que se llamaba, sí, Todo sí. Cambia. Sí, poníamos música de Calle 13. ¿Sabes? Calle 13, Los chicos del maíz. Sí, claro, fue una experiencia religiosa. Descubrimos el rap. Uh-huh. Nico, ¿por qué nace este programa? ¿Por qué tuviste la inquietud de llamarnos, ponerte en contacto con nosotros? Pues, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Yo siempre en mi casa, mi padre siempre tenía una radio trabajando, en la casa, haciendo los deberes de la casa, haciendo todo, y pues mira, a mí también se me ha inculcado eso y siempre me ha gustado la radio y pues la música que me gusta a mí es la música urbana y pues quería hacer este programa. Quería hacer este programa. Efectivamente. ¿Y quién te acompaña, Alejandro? Alejandro, ¿eres tú el que canta? Me avisó Nico para venir aquí y nada, me apunté enseguida porque en la radio es verdad que se escucha muy poco de rap, música urbana normalmente, salvo gente que ya se ha movido lo suficiente como para entrar en este mundillo, y está genial que se incluya este género. Nuevos talentos no están mucho incluidos en... Eso es así. ¿Y qué pretendéis con este programa de radio? Pues reivindicar un poco perdón, la música urbana y que se dé más a conocer la radio, la emisora, que se dé más a conocer en general en la sociedad. Es así lo que pretendo yo con este programa. ¿Qué tenéis los jóvenes que contar? Muchas cosas, pocas. Lo que decía antes Pepa, que dentro de cada canción de música urbana en general, pues no encasillarlo en rap o en trap, hay un mensaje que el artista de esta canción ha querido transmitir de una manera u otra. Pero claro, el receptor de esa música puede interpretarlo de una manera u otra. Claro, hay a veces que no se contempla lo que quiere transmitir el artista y pues yo lo veo. ¿Cuándo suena el programa? El programa se estrena hoy, de 7 a 8. Aquí. Hoy sábado, estaremos atentos y atentas. Claro. ¿Y con qué frecuencia? De ¿cuántos días? Cada una vez a la semana. ¿Todos la los semana? Días? ¿Todos los meses? ¿Una vez al mes? Toda la semana, un programa del sábado de 7 a 8. Uh-huh. Vamos a intentar que eso ocurra, ¿no? Hombre, claro, siempre que se pueda. Que se pueda. Y Alejandro, ¿tu camino artístico cómo va? Bueno, yo prácticamente estoy empezando, como quien dice. Llevo 2 días en el mundillo, pero me he dado prisa y he intentado comprenderlo y conocerlo en todo su ámbito. Y vamos, me enamoré de este género y desde entonces no he parado. ¿Improvisas? Sí, improviso. Yo creo que un rapero en condiciones tiene que tanto improvisar como escribir temas. Oye, improvisa con Navidad, amigo, a ver. Ahora mismo, eso que calenta un poco. Claro, hay que calentar. Bueno, pues eso lo guardamos para otro día, ¿eh? Pero... Sí, sí. Le tenemos que ver un tema y a ver si es como tal improvisa, porque eso es... Encantado, encantado. De eso se trata, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues como estás empezando, lo vamos a dejar. Vamos a correr un tupido vela, ¿vale? Sí, sí. Y vamos, para en otra ocasión, tener la oportunidad de tenerte aquí, a lo mejor, incluso en el programa de los sábados, y que tú nos vayas narrando la actualidad de tu punto de vista. A lo mejor un día lo conseguimos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Puede ser? Sí, sí. Lo vamos a plantear y estudiar, ¿eh? Qué bueno. Aquí nos comprometemos todos. Que a través de la música, sea cual sea, demos nuestra visión de cómo vemos las cosas, la uh-huh. realidad. Claro. Y que sea a través de la música es genial, ¿no? Vaya que sí. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo que tiene que ser así, pero ya no solo en el género urbano, ya en todas las músicas. La música para mí es un medio de comunicación más, porque es un medio protesta, un medio que en general sirve para comunicarte. Lo veo igual que la radio, por ejemplo. Hay quien no es capaz de comunicarse con palabras y sí a través de la música, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿A ti te pasa? A mí me pasa, de hecho, yo salvo con mi amigo más cercano, es verdad que yo expresarme me cuesta realmente. Yo no es algo que me haya resultado fácil, yo siempre he sido tímido y empezar a rapear es lo que me quitó a mí la timidez y empezar a relacionarme más con la gente y tal. Y a darme a conocer en sí. Eso nos pasa con la radio, ¿eh? Somos tímidos al final, no paramos de hablar. Y algo que tiene el rap también, que por ejemplo, no usa palabras metafóricas ni así, muy sino va que grano. Va al grano, ¿no? Muy claro, va al grano, ahí no hay claridad absoluta. Manera de equivocación, claro. ¿No? El objetivo, de hecho, normalmente de esta música es que se entienda, mandar un mensaje que pueda entender claro. Desde el más culto hasta el más ordinario, por decirlo así. Claro. Nada, pues los sábados de 7 a 8 estarán nuestros amigos, que el programa se llama... Ghetto Blaster se llama. Ghetto Blaster, amigos, de 7 a 8 los sábados en Paradigma Radio. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes, Ale. Pues iremos viviendo la radio intensamente, ¿vale? Obviamente, claro que sí. Por supuesto. Pues un abrazo y que, en fin, iremos aprendiendo rap. Seguramente con vosotros seréis nuestros maestros. Vaya que sí. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, chicas. Se me pira. El cielo tiene que estar lleno de gente aburrida. Yo resucito en la noche y estoy muerto de día. Vivo mi propia distopía y aún así soy un niñato que está haciendo lo que tú no sabes todavía. Voy por ahí con mis jaurías, apártate. Te están fallando las bujías y vas sin carnet. Yo no me quito de las vías ni aunque venga el tren. Ni ante un corte con lejía que tratarte a ti de usted. No tenéis ni puta idea. Hay muchos que habláis por hablar y no sabéis nada. Mira, deja que te lo diga. La misma chica me dice que me chincha por mi ropa ancha. Termina la noche de rodillas y con la cara manchada. Y no descarcha, basta de cháchara. Echa pa' allá que mi colega está borracho bailando la cucaracha. Tío, ¿pero qué me estás contando? Yo qué sé, hermano, así que se me ha pirado. Ah, dale, dale. Presumo de lo que tengo y si no lo tengo lo asumo. Tú eres uno más y vas de que eres el número uno. Yo digo lo que me sale en un mundo de sordomudos donde gilipollas llaman unión a lamerse el culo. Cuando me dicen que esto es fácil, se me pira. Cuando se meten con mis pintas, se me pira. Cada vez que yo pillo el lápiz, se me pira. Se me pira, se me pira, se me pira, se me pira. Cuando me dicen que no puedo, se me pira. Cuando se meten con mi grupo, se me pira. Cuando me dicen que no hay huevos, se me pira. Se me pira, se me pira, se me pira, se me pira. Ataco con letras y ven que los mato. Tiemblan las cadenas del saco, al aro machaco. Yo era un toyaco, un niño retaco, un sapo de mierda. Y ahora me muevo en esta selva como un mono macaco. Para que te enteres de que nadie...